yo soy Jorgelina Mazuco de la Escuela 324, estoy en el equipo directivo. La comunidad de la Escuela 324 es una comunidad muy autogestiva, muy participativa, está muy involucrada con las actividades de la escuela y las necesidades de la escuela. El programa se llama La Voz que nos une y lo elegimos a través de un concurso que hicimos en este año de pandemia. ¿Quieres disfrutar de contenido interesante y divertido? Entonces no te pierdas La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Todos los jueves a las 11 horas por la 105.5. Dos, nueve, gato, gato, siete, ocho, cuatro, cero, cuatro, cero. La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Quédate en casa. Los contenidos que nosotros este año decidimos trabajar en la radio, a diferencia de años anteriores, son los contenidos que trabajan los chicos y las chicas en las propuestas pedagógicas que enviamos semana a semana. Entonces, un grado trabaja durante un mes determinado contenido y cuando le toca el programa de radio, comunican lo que aprendieron. Y en esa misma instancia también aprenden más de lo que estuvieron trabajando. Quienes hicieron la propuesta, quienes están haciendo el programa de radio y además los oyentes del programa. Por ejemplo, entonces tuvimos un programa destinado a inmigración, otro programa destinado a las emociones, otro destinado a, por ejemplo, plástica, el artista que habían trabajado, Van Gogh, otro destinado a mediaciones lectoras, otro destinado a medidas. Tuvimos todos los contenidos abordados de primero a séptimo grado, de cada contenido no, pero sí justo el mes que le tocaba la rotación a ese grado. Era el contenido, no se elegía contenido para el programa, se plasmaba el contenido que se había trabajado en el programa. Por supuesto fue emitido en la 105.5, la FM Los Coihues, que es nuestra radio. Esa radio es parte de la escuela. Fabián hace 7 años que es tallerista de la escuela. Ya habíamos empezado antes con algo piloto, con Pichi, con Maro. Y cuando Fabián llegó a la escuela se institucionalizó. Porque Fabián, como dicen las familias, no es de la escuela, pero es de la escuela. Cambiamos la manera este año porque cuando el programa lo hacíamos en instancias presenciales, se elegía un grado por año. Entonces las dos secciones de ese grado llevaban adelante el programa de radio. Este año eso lo modificamos para que todas las familias pudieran escuchar el trabajo de sus hijos y sus hijas en el programa de radio, de forma rotativa. El programa de radio fue para nosotros la estrategia superadora de conexión con las familias, de comunicación de lo que se está aprendiendo en la escuela y la instancia de aprender en ese mismo momento, de escuchar la radio. Fue el encuentro de las familias, no solo con la escuela, sino con sus familias que están lejos. Han escuchado la radio sistemáticamente, abuelos y abuelas desde Buenos Aires, tíos y tías desde otros lugares del país, desde Chile, de Alemania, de donde se encuentran familiares de los chicos y las chicas de nuestra escuela. Ahí en esos lugares se ha aprendido la 105.5, así que ha sido para nosotros la estrategia que nos resistíamos a arrancar este año con los programas, pues decíamos, no, vamos a organizar primero la escuela, vamos a esperar. Y cuando nos decidimos, vimos que nos estábamos negando a lo que sería la vedette de la Escuela 324 en tiempos de pandemia. La verdad que buenísimo. Presentamos este proyecto al Infod y fue entre miles seleccionado también como estrategia superadora. Así que muchísimas gracias a la radio. Este año nos salvó. 33 de mano, un canal para que vos nos cuentes.